el gran show de Bola de Nieve. Cantaba acompañado por una orquesta e invitaba a artistas nacionales y extranjeros. El triunfo de la Revolución Cubana no disminuyó su actividad, incluso simpatizaba con la Revolución y continuó dedicándose a expandir su música por el mundo. Bueno, y no solo de él realmente, ¿no?, sino de varios compositores, incluyendo mexicanos, había peruanos, incluso franceses, cantaba en algunos idiomas también, se atrevió con el inglés, se atrevió con el francés. En fin, lo que vamos a escuchar es una canción bellísima, a mí me gusta mucho, y creo que a ustedes también. Me refiero a una composición de Liceo Grenet, Drume Negrita. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita, y la negra mece, ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cascabe. Si tu drume yo te traigo un mamey muy colorado, y si no drumi yo te traigo un babalao que da pau pau. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cascabe. Si tu drumi yo te traigo un mamey muy colorado, y si no drumi yo te traigo un babalao que da pau pau. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva curita, que va a tener capite, que va a tener cascabe, que va a tener cascabe. Bueno, pues esta es la famosa composición de Liceo Grenet, que Bola de Nieve la interpretaba, como casi todas sus canciones, magníficamente. En el año 1965, el restaurante Monseñor del centro de la capital fue reparado y convertido en el Che Bola. Se convirtió en su lugar habitual para actuar. Cantaba en español normalmente. Y cuando se le preguntaba de dónde era, él decía: latinoamericano. Vamos a escuchar esta canción tan, tan especial, ¿verdad? La música es de Carlos Gustavino, argentino. La letra del poeta famosísimo, maravilloso, Rafael Alberti, poeta español, ¿verdad? Escucharemos, pues es una canción muy pequeña, el sonido del scratch normal, del acetato, ¿verdad? Así que esto es del año 1941 y se llama Se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba,

una serie de canciones a mi manera y con mi piano, así que lo voy a hacer sufrir, quién sabe, un poquito, pero con un gran placer y con una gran gana y una gran estima de ustedes, que son un público latinoamericano sobre todo y del mundo entero, que me van a soportar un ratito. Yo soy negro social, soy intelectual y chic. Y yo fui a Nueva York, conozco Broadway, París. Soy artista mundial y no digo más, cha cha. Yo que un día bailé el French can can, como acabo en Broadway, mi bongo y al volver sola me han de llamar monsieur. Yo me llamo Julián Martínez Vidal y Ruiz. Bueno, usted sabe que a ningún muchacho, a ningún joven le gusta que le pongan apodo. Entonces a él, en aquella época, se le fue culpa de un amigo de nosotros allá de Guanabacoa, le dio la ocurrencia de decirle, por el contraste de lo prieto y lo blanco, ¿no?, como que él era prieto, le puso bola de nieve. Entonces le decía bola de nieve, pero se corrió. Y entonces al correrse, bueno, como que él tocaba en el cine, cuando aquello del cine era silente, y él tocaba en la orquesta del cine, le gritaban bola de nieve, le cambiaban la voz y los mismos músicos, pero había uno que no, que era muy, muy, muy chivón. Y entonces le grita bien, se da cuenta que era, y entonces lo desafió. Por el Monte Carole, que me lo dijo mi padre, que habían muchos animales, por el Monte Carole. Iñale bambule, iñale bambule, iñale bambule, iñale bambule, iñale con sus sati, iñale sus sati, iñale bambule, iñale con sus sati, iñale sus sati, bambule. Mamá perfecta, dejaste yo bailar, que no. Mamá perfecta, deja su yo baila, que no, porque ustedes los muchachos cuando se junta, ustedes los muchachos cuando se junta, ustedes los muchachos cuando... Mi mamá era una persona muy alegre, muy, como pudiera, fiestera, ¿vale? De fiesta. Y para ella un domingo sin fiesta no era domingo. Y entonces a mi casa iban muchas personalidades, por mi hermano, como es natural, ¿no? Pero muchos, donde iban no era casa de bola, sino a casa de mamá Inés, como muchos la conocían, de Inés también. Y mi hermano la complacía en eso. Todos los domingos en mi casa había una fiesta, en las cuales participaba Nicolás Guillén, bueno, infinidad de toda la, ¿cómo diríamos?, la crema de la intelectualidad de Cuba en aquella época. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que nos concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café. Belén, Belén, Belén, ¿a dónde anda tu metía? Que entonces Jesús María, yo te busca y no te encontrá. Ay, chicos, si yo estaba en casa de madrina, que ella me mandó a buscar, que en eso la de la esquina, que ella vive en el mangrama. Para que mi mamá pudiera descansar, dormir un poco. Él estudiaba conmigo cargada, de meses, ¿no? Conmigo cargada, claro. Esas cosas también y el cariño ese, ¿no? También por hermana más chiquita, y me apegué mucho, mucho, yo me pegué mucho a él. Y hasta que ya, se puede decir, vieja, seguía igual. Tan así es que mis hijas a él le decían abuelo. ¡Mami, mami! Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucurruchito de maní. Tuve la suerte de conocer a una de nuestras más relevantes figuras del teatro en aquella época. Se llamaba Rita Montaner. Aunque la hizo tanta gracia verme rapado al coco, o sea, con la navaja pasada en la cabeza, que en público me dijo bola de nieve, y a la gente le hizo mucha gracia, y fue lo suficiente para que nadie más me dijera mi nombre. Cacerita, no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha mi cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurrucho de maní. Maní, me voy, maní. En Guanabacoa, siendo él un muchacho, ya le decían bola de nieve. Y entonces Rita, como un nombre artístico, no tenía cómo lanzarlo a la escena allá en México, cuando él debutó solo. Un nombre, Ignacio Villa Fernández, era muy largo el nombre. Entonces, como que ella era tan ocurrente y era también un poco chivona, que yo le dije, no, ¿qué nombre es? Bola de nieve. Bueno, como bola de nieve salió. Con tanto inglés que tú sabías, Víctor Manuel. Bola de Nieve fue un intérprete nacional de creadores nacionales. Un creador nacional, el mismo, en sus interpretaciones, arrancadas dolorosamente a nuestra más íntima raíz. No en balde, por ello, a lo largo de 40 años de presencia artística ante nuestro público y ante públicos extranjeros, supo entregar siempre un mensaje auténtico, un mensaje universal, a fuerza de ser nacional, criollo, mestizo, mulato, nuestro. Tú no sabes inglés. Bueno, pues era esto que quería que escuchen, ¿no? La voz de Bola. Este es un documental muy, muy antiguo. Incluso pues ya oyeron a su hermana también, ¿no? Una maravilla realmente. Bola de Nieve padeció de diabetes y asma, a pesar de haber sufrido un infarto en el año 1970, declaraba que la diabetes y los trastornos que me producen no me incapacitan para seguir martirizando a mi piano y a mi público. Es lo que decía. Su última actuación fue en el año 71, Teatro Amadeo Roldán, durante un homenaje a Rita Montaner. Apareció en televisión por última vez en el programa musical Álbum de Cuba, un día después de haber cumplido, bueno, solamente relativamente joven, 60 años. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, dedicado a una tercera entrega de Bola de Nieve. Gracias, como siempre, por su atención, y por supuesto los dejo con música. Esto es en el piano Rubalcaba, uno de los buenos pianistas cubanos, maravilloso, acompañado a la voz de Francisco Céspedes, cubano también, homenaje a Bola de Nieve, ¿verdad? Así que espero que lo disfruten, un nuevo encuentro el día de mañana, y que lo pasen bien. Del Monseñor.